cubanos, pero a la segura se elevan y ¡pum, pum! Manos morenas gloriosas que merecen ¡pum, pum! Manos que son el orgullo de nuestros colores, almas que dieron al vóley sus años mejores. Vamos a unirnos en coro y gritaremos ¡junto! Para que el mundo repita al unísono ¡junto! Hoy que están en la antesala del más grande triunfo, vamos Perú, que tú puedes ser campeón de se elevan y ¡punto! Manos morenas gloriosas que merecen ¡punto! Manos que son el orgullo de nuestros colores, almas que dieron al vóley sus años mejores. Vamos a unirnos en coro y gritaremos ¡punto! Que el mundo repita con nosotros ¡junto! Hoy que están en la antesala del más grande triunfo, vamos Perú, que tú puedes ser campeón del mundo. Voley peruano, voley peruano, ocho veces campeón sudamericano. Mujeres de mi tierra que con amor, esfuerzo y lágrimas hicieron del vóley una flor.